18 de diciembre, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de esa situación de incertidumbre que vivió José, y no solamente José, también María, durante ese tiempo que transcurrió entre la noticia por parte de José de que María, su esposa, daría a luz un hijo que no era propio y el esclarecimiento final de esta noticia, de esta incertidumbre, el esclarecimiento por parte del ángel Gabriel en sueños a San José. Ese tiempo, que no sabemos cuánto tiempo fue, pero bueno, fue un tiempo de mucho dolor, de mucha oscuridad, de una gran prueba para la fe de José. ¿Por qué? Porque José ya tenía por esposa a la Virgen María. Es verdad que aún ellos no habían vivido juntos, pero sí estaban comprometidos. Y el compromiso judío previo a las bodas era tan fuerte, pero tan fuerte, que solamente un divorcio legal o un libelo de repudio, que es lo mismo, podía romper ese compromiso. Y tan fuerte era que ella, por más que no hubiesen aún tenido vida en común, convivido, ya se lo llamaba a estas personas, a los comprometidos, esposo y esposa. Por esa razón es que en el Evangelio de hoy, el ángel Gabriel, cuando habla con José en sueños, le dice: no temas recibir a María, tu esposa. Ahora bien, previo a esta revelación del ángel, en José hay mucha incertidumbre y mucho dolor y mucha oscuridad. Al enterarse José del embarazo de María, decide repudiarla en secreto. Él podría haber hecho dos cosas que le permitía la ley. La peor, haber juzgado o haber presentado una acusación contra María ante los tribunales para que la juzgasen, la repudiasen y la condenasen a muerte. el pecado de infidelidad, según la ley, implicaba la muerte de la persona condenada por infiel. Recordemos en el Evangelio aquella pecadora pública, Magdalena, que quería ser apedreada. El segundo camino que José podría haber elegido, menos severo que el primero, era simplemente presentar un acta de divorcio o un libelo de repudio. Él no apeló a ninguna de estas dos herramientas judiciales, por así decir, y decide abandonar a María en secreto. Por un lado, José decide abandonarla porque él no quiere hacerse cargo de un hijo que no es el propio. Sabe que el hijo que María que tiene en su vientre no es de él, porque aún no habían vivido juntos él y María, con lo cual aún no habían intimado. Por eso es que él sabe que no puede dar el apellido a un hijo que no es el propio. Pero al mismo tiempo, José no piensa mal de María, no duda acerca de la virtud o de la santidad de María, no sospecha mal respecto de ella y de una supuesta infidelidad, y es por eso que ni la acusa públicamente para que la condene a muerte, ni tampoco presenta un acta de divorcio. Y decide esta tercer salida, que fue retirarse en secreto, tomar distancia. Esto habrá significado ciertamente para José mucho dolor. Por un lado, no duda respecto de la santidad de María, pero por otro lado, no comprende lo que está pasando. No comprende ese embarazo, ese origen, sabe que hay un misterio, sabe que hay algo que él no entiende y decide tomar distancia. Esto que le pasó a José, y que repito, fue una prueba para su fe, nos enseña que muchas veces cuando no entendemos cosas, no entendemos circunstancias que se van desarrollando en nuestra vida o en la vida de personas queridas, lo que hay que hacer es, como José, hacer silencio, tomar distancia y esperar hasta que Dios se digne dilucidar la situación, esclarecer nuestra duda, nuestra oscuridad, nuestra incertidumbre, esperar pacientemente hasta que Dios se digne mostrarnos la verdad, revelarse. Ciertamente ese momento de espera, de silencio, de oración también, como en José, implicará mucho sufrimiento, mucha oscuridad, la noche oscura de la fe, como dicen los santos, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Pero lo que sí es cierto es que si procedemos así, de igual manera como José procedió con respecto a María, su esposa, no hay duda de que Dios, tarde o temprano, nos hablará, nos revelará, nos mostrará la luz, la verdad, y nos quitará todo tipo de duda o de incertidumbre. También pensemos en el dolor de la Virgen al ver que José está sufriendo. Está sufriendo porque no entiende el plan de Dios. Está sufriendo porque no puede explicarse el origen de ese embarazo. Está sufriendo porque él decide tomar distancia. Todo esto también fue gran dolor para María al ver el dolor de su marido. Y ella, de igual modo, la vemos no tanto dando explicaciones constantemente, queriendo explicarlo todo acerca del embarazo milagroso, sino que la vemos haciendo silencio, padeciendo y esperando que el mismo ángel que se le apareció a ella también le hable a José, como lo hizo en sueños, y le explique toda la verdad. Con lo cual, aprendamos a la luz del Evangelio de hoy, imitando a la Virgen e imitando a San José, aprendamos cómo tenemos que reaccionar nosotros frente a situaciones que no comprendemos, frente a situaciones de dolor, de duda, frente a situaciones de mucha oscuridad, esas situaciones en las cuales uno se pregunta por qué está pasando esto, o por qué me está pasando esto, o por qué a mí, qué está ocurriendo, qué quiere Dios de mí, qué me quiere decir. No entiendo nada. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué está pasando acá? Preguntas como estas seguramente nos haremos, y más de una vez. Bueno, cuando llegue ese momento, hagamos como hizo San José en el Evangelio de hoy, como hizo la Virgen: silencio, espera, oración, confianza en que Dios hablará, confiemos en que Dios es la verdad, y porque es la verdad, se da a conocer en cuanto verdad a cada uno de nosotros. En esas situaciones no querramos explicarlo todo, dar cuenta de todo, analizarlo todo, razonarlo todo, racionalizarlo todo. No. En esas circunstancias, más que el hablar y empezar a razonar de aquí y de allá, es más provechoso el padecer, el orar, el esperar, el confiar, el no acusar. José no acusó a María. No ponernos nosotros a querer, en ese afán de buscar una respuesta inmediata a nuestra duda o a nuestro dolor, no querer nosotros rápidamente encontrar culpables y acusar a otros o señalar a otros. Sufrir, esperar, orar, confiar. Tratemos de practicar esto y veremos cómo el Señor hará con nosotros lo mismo que ha hecho con San José. Nos hablará, nos mostrará la luz, y esa luz de la verdad dará paz a nuestra alma, a nuestra vida. Que el Señor nos conceda esta gracia, se lo pedimos en este día, y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.